Gracias. Seguimos con todos ustedes, señoras y señores. Y la verdad, nos sentimos con gusto tremendo. A cada momento queremos deleitarles a todos ustedes con la mejor música, por supuesto. Queriendo que la pasen re bien. No antes de irnos con algo que les gusta a todos ustedes, a los que están enamorados, se están sintiendo medio que romanticones hoy día. Quieren hacerse el levante de la pelada que está al lado de ustedes. ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la mano! 4, 5, 6 nada más, el resto casados. Por eso dicen que los solteros, perdón, los casados envidian lo de los solteros, ¿no? Vamos a ver qué nos tenemos en esta noche. Justamente Emperador DJ nos dice así más o menos. Es terrible percibir conmigo que te vas y no sabes el dolor. Es diferente, ojo. Que has dejado puesto en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. Por eso no, ya no, y ya no nos queríamos. Yo me le acerqué, fijo la miré, wow. Le ofrecí un trago al oído, le dije si estaba soltera o estaba cansada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me le acerqué, fijo la miré. Estudiantes se la saben esa. Una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Eso que vamos a hacer. Que lo único que quiero es hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad nos domine y que el deseo haga que conmigo vas termine. A comenzar a cantar conmigo y no te valoras. Cápate conmigo y olvida de las horas, mamá. Y hoy fuerte. Quiero hacerte hoy. Qué bien. El pelo te soltaré, el pelo haré te una cortaré. Historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y hoy quiero hacerte olvidar. El pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Yo me la haré. Es bonito saber que grandes amigos les encanta eso. Por eso esta noche estamos dando la bienvenida a nuestros grandes amigos. Están ingresando, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saber que Agatazo esta noche está de fiesta también. A mi gordo, un abrazo tremendo. Haciendo fiesta. LBN, ¿dónde es LBN? ¿Sigue de fiesta todavía o que ya están chumaditos? ¿Qué pasó? Señoras y señores, la música que viene en este preciso momento para hacerles cantar a todos ustedes, los dice Emperador DJ. CP Producciones. CP Producciones. DJ y Emperador. DJ y Emperador. Emperador. Emperador. Lo prometí de Zelda. Para cantar y silbar, te preparas conmigo. Emperador, ¿quién es F5 Fernando? ¡Acabamos, DJ! Este remix. ¡Ahora! ¡P7 conmigo! Gracias a Colmena, qué gusto. Chamucos, agradecen toda esa noche. ¡Cantamos! Imaginando. ¡Más suerte! En una fiesta. ¿Cómo dice? En tu vestido. En una casa. Niños. ¿Cómo? Te salgo a buscar y no te encuentro. ¡Dilo! Te haces negar, ya no te siento. Allá para Ivón me dice de San Roque, un abrazo grande también. Contesta por favor, que yo te amo. De Goyo para no sé Ivón. ¿Qué será? Buena, Goyo. Sin tu amor, dilo. Yo no sé qué será si te vas. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Yo no sé. Botella. Te perdí, no sé cuándo te perdí. Abrazo grande a la cumpleañera, un abrazo tremendo a la prima de Emperador que nos acompaña esta noche. Tremendo saludazo. Ojo, por cierto, ¿cuántos años está cumpliendo? 38, dijo. Felicidades de parte de sus padrinos, a mí me estaban diciendo, por cierto. ¡Bien así! Allá para Alexandra también, feliz cumpleaños. Me dice que esta noche a San Remo que está haciendo fiesta esta noche. ¡Vamos, Ñaño! ¡La fiesta es suya! Oye, San Remo, con la misma botella de siempre. ¡Dice! Escucho, ¿cómo? ¿Dónde están solteros? ¡Arriba! Gracias, San Roque, el panecillo, la ferroviaria, la forestal. Abrazo tremendo esa noche. Próximamente estamos en la lucha de los pobres, haciendo una historia más. P7. Eso se va a aprender, DJ. Tremendo de parte de Jonah para las chicas de uniforme del colegio Ladis Tupi. ¿Sí? ¡Ay, va, dice ahí! Vamos a prendernos. Esa fiesta se prende bien bonita, dice ahí. Vamos a mandarnos esta noche, Emperador. ¡Sube, sube! ¡Viene! ¡Sí! Uno de los grandes éxitos es el Perú. Acá lo canta Emilio Aymara, un gran amigo, por cierto. Y nosotros queremos hacer fiesta contigo. A los amigos que están ingresando, bienvenidos, bienvenidas. Vas a dedicar una partecita de ese tema a la pelada que más se gusta. Más o menos. En mi ventana la cogí con mucho amor. Luchando a duelo, era huraña. Me sentí su protector. Ya era mía. Eso se prende así mejor. Unos días cuidaba de ella, fueron llegándole su amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! Tenía dueño a la verduga. Vamos a saber nosotros, ¿ah? Preparando esa noche, ahí ya, ahí. A algo que te va a gustar. Nos dices desde la mitad del mundo, Emperador DJ. ¡Dilo! ¡Silvadores! ¡Más suerte conmigo! Así los vamos a aprender, dice ahí. Y nos vamos subiendo más. Allá para Chiriguiri. A los amigos de LBN, San Remo. Eso se pone mejor. ¿Dónde están los amigos del Barcelona? No hay barcelonistas esta noche. ¿Dónde están Iguizas arriba? ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? ¿Cuál es el peor equipo del Ecuador? A todos ellos que les encanta el fútbol, ahí les va, DJ. Let's go. ¡Viene! ¡Sí! Que sean de cumpleaños esa noche. La prima de Emperador dice: ya son las 12. Y es que hoy. Ceci Narváez. En esa noche, Emperador nos dice: qué preciosidad de muchacha. Ay, pero qué chica tan linda. Gracias, San Roque. Es el que nosotros esta noche. Ecuatoriana. Los amigos en Guamaní. Un abrazo tremendo. Habré conquistado el amor soñado. Si algún día me dices que sí, vas a perdonarme ahora. Vas a perdonarme ahora. ¡Gracias, Chicho Gallo! ¡Chupe, Gallo, chupe, chupe! A los que tenemos esa mala suerte. Esa mala suerte. ¿Qué, qué? Que me está matando. ¿Cómo? Que me está matando. Dice, dice en solitario, sin padre ni madre, que vive mis penas. Y gordos agachados, ¿cómo estamos? ¡Sí! Ay, haremos para que se acabe la viera? Solo minutos nos quedan ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Para retirarnos de ese lugar. Estos momentos tan tristes son. ¡Vamos, sí, sí, ahí! No llores, chorita, ten más valor. No llores, chorita, ten más valor. Así los vamos subiendo, DJ. Maldito licor. Aquí viene mi tocayo, Fernando Zumba. Como nosotros, pero nosotros vamos chupando, no le amanecía a trabajar. ¡Epa! A que gocen los compañeros, principalmente la compañera. Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui. Y en el altar mayor a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven. No quiero creerlo, esa novia es mía. A decir, te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida. Por ese proceder, tú vas a padecer. Qué lástima me das a mi vida. Hoy quiero beber, hoy quiero beber. Momento para recordar, DJ. Lo que vamos a entregar esa noche. Por tu culpa estoy tomando, por tu culpa estoy sufriendo, por tu culpa estoy bebiendo este maldito licor. ¿Qué culpa tengo de amarte? ¿Qué culpa de haber vivido? Ahora por enamorado yo tengo que pagar. Decimos. Subimos más y ya ahí. Prepárame el oído, atenti, lo que viene es algo tremendo. Aquí nos dice Emperador DJ. We begin. Los que saben silbar. Come on, come on. Loco Marci, estamos a full, ¿eh? Decían que no. Los que siempre decimos que no. Vamos a cantar esta noche, ahí está ahí. ¡Ay! No, no estoy llorando por ti. ¡Más suerte! No, no. ¡Sí! Si te vas, que seas feliz. Adiós, no estoy llorando por ti. LBN, ¿cuántas cabas ya? ¿Cuántas, cuántas? Chiriguiri, ¿cuántas cabas ya tenemos ya? Ahora vamos a hacer fiesta, dice ahí. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo, pues, mi vida, me tendrás tu padecido? ¡Los chisteros arriba! Nos estaban pidiendo de Anita Sotolín, por cierto, emperador. ¿Cómo? ¿Cómo? Emperador DJ. Chamucos. La colmena hasta la hueva sigue chupando esta noche. Bien así. Estudiantes universitarios, en las noches, gracias por acompañarnos siempre. Una fiesta tremenda para todos los panas. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te dijo que te fueras? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¿Quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? ¿Por qué? ¿A mí qué me importa? ¡Oye, DJ! ¡Viene! El que lo sirve es que lo tiene chiquito. Más el miedo. ¡Dice! ¿Por dónde? Por el valle vengo. ¿Y por qué vienes? Gritando, gritando. Que me traiga el viento. Tu cariño santo. Ahí en mi pueblito. ¿Dónde está mi hispana? Eso sí. Que se quedó tan sola la sinvergüenza. Por cierto, ¿cuántos de los amigos que están con nosotros esta noche saben irse a Ambato por carnaval? ¿Cuántos se van a Ambato por carnaval? ¿Cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los que van a gozar carnaval acá en P7, ¿sí o qué? ¡Soltero que nunca se va a casar! ¿Dónde está la soltera que nunca se va a casar? La soltera que nunca se va a casar y tiene envidia. ¡Oye, DJ! ¿Te acuerdas de estas canciones? ¡Epa! Ya para mi gordo se está silbando fuerte. ¿Qué pasa, Jorgito? Representante de mi comisariato del día. Manager y director de Albert DJ. ¡Ay, qué suerte más! ¡Qué bruto! Haber entregado mi vida. ¡Ay, qué suerte más! así nos vamos subiendo esa noche, DJ. Al fin y al cabo, ya se acaba ese mes. Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible. Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible. Acá empieza, DJ. Los amigos que se fueron al cuartel el año pasado, a ver, los que se fueron el año pasado al cuartel, arriba la manito, eso. Y los que se van al cuartel este año, ¿dónde están? Sí, será verdad, pero de pasadita, aunque sea, pasen por ahí, ¿no? No sean malos. Para ustedes, señoras y señores, Emperador DJ, desde la mitad del mundo. ¡Hola, DJ! ¡Come on! Un vaso de cerveza. ¡Chicheros, arriba! ¡Vale! ¡Vienen! ¡Chamucos! Acábense la hiela, por favor, y vamos por otra. ¡Hecho! ¡San Remo! La jevita ya se acabó. Por otra, año, por otra. ¡Vamos! Ya va por la tercera, chamucos. Muy bien. ¡Chupen, año, chupen, chupen! Quiero mirar a los vientos, la verdad de mi sentimiento. Este mandato de mi corazón que domina mi vida y mi razón. Este mandato de mi corazón que domina mi vida y mi razón. ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, fue! Ese saludo de Goyo para Ivonne. Él escucha, dice Goyo, ¿eh? Vidas. Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad. Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad. Porque te he visto con otras paseando por la ciudad. Porque te he visto con otras paseando por la ciudad. Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar. Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar. Y en la distancia, el rey de la chicha, Orlando, en los Áchilas. Abrazo tremendo, ñaño. Esta noche los dice Emperador. Desde el ombliguito del planeta, DJ. Remixes. Estoy buscando. ¡Cómo! Próximamente estarán junto a nosotros grandes artistas como es. Y buscaré hasta que Lo mejor de a Susanita Aymara. Estaré en Patia Balseca. Wilson. Así es que prepárate en ese mes de febrero. Grandes sorpresas que vienen para todos ustedes. ¡Dino! Gracias a Freddy Parra, nuestro principal. ¡Ay, güey! Mis grandes amigos carpinteros, electricistas, ingenieros, abogados, licenciados, de todo tenemos hoy acá. ¡Más suerte! ¡Dilo, DJ! ¡Ahí fue! ¡Arriba, chichero! Sabor sentimiento. Baila mi cumbia. Y lo que vas a escuchar esta noche. Una copa más de cero, por favor. ¿De qué? Que quiero tomar por ese grato amor. Solo una más. De cero. A los amigos de seguridad, por favor. Después me iré con mi dolor de amor. Seguridad. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré olvidar a esa infiel. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré. Suéltala, suéltala, DJ. Dale, DJ. Esa es la fiesta que necesitas cada fin de semana. Chamucos de la colmena. Que vuela bien, ya se acabaron. Vamos a cantarlo así esta noche. Nos vamos inspirando poco a poco, DJ. Dice. Es que contigo. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir. A los amigos de la chicha. Contigo aprendí tantas cosas. Abrazos grandes esta noche. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que llorar. Es que me enseñaste de todo. Tristeza y felicidad. Fuiste tú mi amor primero. ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo. Tristeza y felicidad. Fuiste tú mi amor primero. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo es? Que chupe a la cumpleañera, agarren a la cumpleañera también. ¿Dónde están los padrinos? Agarren de tomar a la cumpleañera. ¡Me dice! No les entendí, francamente. ¡Otra vez! ¡Epa! ¡Ay, qué bonito que se escucha, no! Ingresando esa noche. Tengan años que la casa es de ustedes. Aquí estamos únicamente entregándoles la mejor música. Amor mío, yo te pido que regreses a mi vida. ¿Cómo cantas, Dios mío? Y era hora. ¡Dele, papá! ¿Qué pasa, Jorgito? ¿A tu marido? claro, ahorrando la distancia. Claro, amigo, por cierto. ¡Lo vamos así, DJ! ¡Dice! Amor mío, yo te pido que regreses a mi vida. Yo te ¿para qué más? Yo te amo, más. Si te extraño. Allá para Pablito, Olguita en el bar. Abrazo tremendo. En el otro bar tenemos a Jonathan. No se empieza también esta noche. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Dilo! Come on. Quisiera olvidarte, pero no es posible. Quisiera olvidarte, pero no es posible. Yo sé. Este amor maldito, perdida me tiene. Este amor maldito, perdida me tiene. Quisiera morirme para así ¿dónde están los amigos que con ese disco se acuerdan de la pelada? Quisiera morirme. Chamuco, ¿se acuerda? ¿De quién se acuerda? Luego sepultarme. ¿Dónde está el infiel? ¿Dónde está? Ah, indígena, la pelada que es infiel. ¿Dónde están los hombres que les encanta poner los cachos? Pásame la mano. ¿Dónde está la mujer que le encanta poner los cachos? Sin vergüenza se toma la mano a la final. ¿Ah? Liberación femenina, dice. Lo cierto, DJ. ¡Vamos, papá! Otra vez me equivoqué, como la primera. ¡Más suerte! Emperador DJ. ¡Arriba, silbadores! Y los que están chupando, el grupo más alegre, el que chupa remo y díganle cuál. La chisa de tu plata, te están alzando la mano. ¡Dice! Lo que viene para los amigos de San Roque. Acaba, te apuesto. ¡Ahí fue! ¡Agatazo! ¡Mi gordos! Así los vamos a fiesta esta noche, y ya ahí. ¡Chamucos! ¡Vamos a cantar! Querías verme llorar, tal vez si lo conseguiste. Querías verme llorar, tal vez si lo conseguiste. Por ese amor que sentí por ti, ya no era ni por eso sufrir. Ahora he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti. Por ese amor que sentí por ti, ya no era ni por eso sufrir. Ahora he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti. Hombre que es fiel, arriba la mano. Hombre que es fiel, arriba la mano. No hay fieles esta noche. Son pocos. Chicos de 18 años, arriba la mano. Pocos cocos hoy día, ¿eh? Pocos cocos. La verdad. Vamos a hacer eso, DJ. ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Viene! Eso va para la cumpleañera, me dicen. De parte de los padrinos. Casi digo de parte de Teca de Guagua. Mentira. Parte del primo también. la sabe, vamos a cantar. Allá para Yolanda, Yolandita. El camaleón. Cumpleaños, feliz. Cambia de colores, no sé según la ocasión. El camaleón también cambia de colores, no sé según. Se prepara Carolina. Así cambiará mi destino, mi amor. Cuando tú regreses, así cambiará mi destino, mi amor. Cuando tú regreses. De Chota, Chota madre, yeah, yeah, yeah. Vamos, DJ. Sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. Sea verde, sea rojo, sea amarillo. Gracias, emperador. Señoras y señores, un agrado para nosotros encontrarnos con un hermoso público que cada vez nos embala a nosotros con más música y con más sentimiento.